porque cada comunidad tiene su cultura. Entonces nuestra comunidad, nosotros no podemos perder. Lo que somos indígenas, ¿verdad? A veces hay unos profesionales que nos humillan, nos dicen, ya no saben nada. Ellos, ¿qué saben? Así nos dejan, pero eso ya no podemos darle atención. Nosotros tenemos que usar lo que está por dentro. Sí lo tenemos, solo que nosotros no lo dejamos sacar afuera. Pero si uno deja eso afuera y uno toma esas ideas que a uno a veces uno trata la forma de sacarlo, pero viene otros, lo desaniman, y entonces a veces nosotros nos quedamos calladas las mujeres, pero ahora yo digo que no. Recuperar la tierra, estamos viendo que hay la mayoría de gente usan lo que es químico, por eso estamos trabajando con abonos orgánicos, nos ayuda, digamos, en la salud, va a tener más la fertilidad de la tierra, nos va a dar más cosechas, aunque poco a poco, ¿verdad? Porque la tierra también ya se está acostumbrando sobre el uso del abono químico, entonces poco a poco lo podemos recuperar. Y al quedar uno como mujer sin nada, pues es un momento muy difícil, porque ya recuperar eso es imposible. Porque ya no hay lo económico para uno decir, voy a comprar una finca, voy a darle a mi hijo algo mejor. Simple y sencillamente por el mal pensamiento de los padres, diría yo, porque un padre, ¿por qué razón va a pensar en un hijo o en una hija y en el otro, no? Si los dos son iguales. Las personas tienen derecho a la tierra, pero este derecho se violenta para los pueblos indígenas y sobre todo para las mujeres, sea por herencias que dejan padres y madres solo a sus hijos varones, o porque a pesar de que las mujeres administran y producen la tierra, no se les reconoce esta capacidad. En cuanto a la comunidad, toda la problemática que ha venido, la discriminación, porque sí se ha dado mucho. Bertila Gutiérrez, del Grupo de Mujeres Indígenas, Asociación Mano de Tigre, Terraba, Costa Rica. Que el indígena bueno es el que regala lo que tiene. Ese es el indígena bueno. Si yo digo, llegan y me dicen, vendeme tu propiedad, y yo digo no, dice, mira que él juega vivo, aquel tal por cual, porque de por sí nada va a hacer con lo que tiene, porque yo tengo una experiencia con mis hermanas. Hay un vecino que siempre ha querido la finca de ellas, porque al final papá les dejó ahí como unas 2 hectáreas. Y él le decía, véndame en eso, ustedes son mujeres, ¿qué van a hacer aquí? Yo sí puedo trabajar la finca, ustedes no. Y entonces mi hermana, yo tengo una que es, digo yo, no peleona, sino que ella cuando tiene que decir algo, ella dice, ¿y a usted qué le importa si la finca es mía? Si yo la trabajo, si yo quiero, y si no, no la trabajo, pero no va a ser suya. Los usos de la tierra son muy diversos. Por ejemplo, se puede vender o no, se puede sembrar o no. En todo caso, las mujeres tienen derecho a decidir qué hacer sobre ella, en Costa Rica e igualmente en Guatemala, como lo dice Dominga. Porque nosotras las mujeres pues somos también, uno, parte de la naturaleza, y otro, somos como la madre tierra, las mujeres, porque la madre tierra nos da los frutos y nosotras parimos a nuestros hijos, entonces también nos relaciona, tiene una relación cultural, ¿verdad? El relacionarnos nosotras las mujeres con la madre tierra, porque tenemos la misma identidad, podríamos decir. Dominga Vázquez, integrante de la Asociación de Mujeres Mayas, Oxlahuc E, parte de la Federación Ninsamaj del departamento de Sololá, Guatemala. Tradicionalmente, que nuestros padres nos han enseñado a trabajar la tierra, para poder comer, ¿verdad? Entonces nosotras también tenemos que enseñarles a nuestros hijos que tenemos que trabajar la tierra para que nos dé frutos, porque si no la trabajamos no nos da frutos y no tenemos de qué comer. Porque yo creo que si recordamos a nuestros abuelos, pues en las comunidades no habían, yo por lo menos donde nací, no había risitos, tortrix, gaseosa, los jugos ni nada. Solo consumíamos lo que daba la tierra, ¿verdad? El atol de masa, los jugos de duraznos, porque los podíamos cocinar y solo nos tomábamos el jugo, ¿verdad? Y así, entonces... yo creo que también nos enseña a conservar la madre tierra. Desearía que volviera al tiempo de antes, pero yo sé que ya no va a volver. Pero en algunas formas creo que sí, sí se puede devolver a vivir lo que uno antes vivía. El respeto, el compartir. Que lo que el dolor de uno era el dolor del otro y la hambre de uno era el hambre del otro. Creo que ahí sí podemos devolvernos, aunque en la tecnología ya no, porque mentiras que van a deshacerse una computadora, un televisor o un equipo de sonido, qué sé yo, eso ya no. Pero yo sé que sí, sí, sí va a haber bonitos cambios y eso depende también de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros, porque el poder está en nuestra mente. Ese es el que mueve todo. Entonces eso está en cada uno de nosotros, en cómo nosotros podemos colaborar para que las cosas sean diferentes. La vida está abrazada a la tierra, que más que una propiedad es un ser, con el cual debemos relacionarnos con respeto. Por tanto, debemos luchar por ella, ver el pasado y retomar lo que nos hace mejores. La tierra se defiende hoy. Que viva hoy, que el pasado se quedó. Que viva hoy y el hoy, nada más, porque el futuro no lo sabemos ni sabemos si vamos a llegar a mañana. Entonces, vivir hoy. Bertila Gutiérrez, del Grupo de Mujeres Indígenas, Asociación Mano de Tigre, Terraba, Costa Rica. Yo creo que cada día debemos de ser diferentes, de ser cada día mejores, de sentirnos felices de lo que tal vez es lo que realmente nunca, no tuvimos en tiempos atrás, lo tenemos hoy. Entonces yo digo que, ¿para qué vivir triste? Lo más lindo es la felicidad, el amor, el que alguien hoy me escucha, el que hoy me atiende, el que hoy, porque en tiempos atrás no me hace falta lo que vivía hace muchos años. Tal vez tuve económicamente, pero no tuve realmente lo que yo quería, que era amor, comprensión, alguien que me escuchara. Entonces yo digo que, y yo le diría, deje el pasado y vive el hoy, el presente. De ninguna manera la felicidad viene con la explotación de la madre tierra ni de las personas. El modo de vida que representa el contacto con la tierra para las mujeres indígenas es fundamental. Los estados deben garantizarle a las mujeres su sostenimiento económico mediante una justa tenencia de la tierra, que reconozca su valor cultural. La lucha no acaba, y como Bertila asegura, la lucha es en el presente. Esta fue una producción de la Asociación Voces Nuestras, con el apoyo de Pan para el Mundo.